rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. ¿Dónde estás, mi rosa de la paz?